diferente cuando tú estabas, cuando tú estabas. Cuando entre mis brazos serás la niña que tanto amaba. Te compraba flores por la mañana, por la mañana. Era diferente, amor, era diferente. En tu alcoba el viento te susurraba, un reloj sin tiempo y el gato siempre sobre la cama, y reías cuando con besos suaves te despertaba. Era diferente, amor, era diferente. Y un nuevo día a tu ventana volveré. Un nuevo día para amarte otra vez, y secretamente he guardado todas tus cosas, tu perfume y aquellas rosas, por si un día quieres volver. Era diferente cuando tú estabas, cuando tú estabas. Yo no sé si ahora recuerdas todo lo que te daba. Un amor tan blanco, una guitarra y te cantaba. Era diferente, amor, era diferente. Era diferente, amor, era diferente.